Juancito Trucupé y me dijo que tiene una fiesta forma pa' tocar con sus tambores allá por la madruga. Juancito Trucupé, muchacho, es un tipo popular. A veces le gusta guarachar, compadre, le gusta caminar bonito. Lo busca su mujer de noche, lo busca y no lo puede hallar. No sabe dónde se ha metido, no sabe de Trucupé. Juancito Trucupé, muchacho, es un tipo popular. A veces. Ay, Juan Trucupé, muchacho, le gusta vacilar. A veces. Le gusta caminar. Compadre, qué rico baila el son. Bonito. También baila el danzón. Muchacho, qué rico baila el son. A veces. Ay, Juan Trucupé, compadre, qué rico baila el son. Bonito. Muchacho, qué rico baila el son. A veces. Madre, yo no soy feliz, a darte las quejas vengo. Madre, yo no soy feliz, a darte las quejas vengo. Porque en el mundo no tengo nadie que me quiera a mí. Juan Trucupé, muchacho, es un tipo popular. A veces. Ay, Juan Trucupé, muchacho, le gusta vacilar. A veces.